Androides Paranoides. Miércoles, desde las 8 de la noche, por Radionauta 106.3. El arte se nos presenta como el mundo donde los límites no existen, donde los cómo son propiedad solo de quien hace arte. Arte casi como sinónimo de libertad. Sin embargo, vastos son los ejemplos en donde el arte, la música en este caso, respeta cánones, límites, estructuras, que de alguna u otra manera lo que hacen es ordenar ese mundo de creación. Las razones son varias y van desde causas netamente comerciales a parámetros estilísticos históricos. En ese mundo hay quienes se permiten jugar un poco más, desatender cualquier estructura, sea compositiva, melódica, temporal. Y esta noche, los que sonarán son esos artistas rebeldes. Androides Paranoides. Por debajo del resto. Bienvenidos y muy buenas noches a lo que es esta sexta edición de Androides Paranoides. Desde acá, obviamente, nuestra casa Radionauta FM 106.3, ubicada en nuestro queridísimo Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Mi nombre es Matías Sterkel. Hoy no tenemos la presencia física, si se quiere, de nuestra compañera Lucianita Franco, a la cual le mandamos un beso y un abrazo enormes. Distintas razones imposibilitaron que esté físicamente acá, pero su espíritu, sus ganas y ese ambiente, en ese ambiente está integrado. Le mandamos también un saludo enorme a nuestra querida Evelina Ladaga, que como cada miércoles desde las tierras mexicanas nos envía una muy bonita editorial con la cual iniciamos y más o menos vamos tirando un par de pistas de lo que se viene en este programa. Y también obviamente a nuestro mariscal de las botoneras, las perinolas, Juanchi Roots, que está del otro lado. Un poquito de música, Juanchi. Y así es como empieza, con Beck de fondo, porque Beck decía o insinuaba, si se quiere, nuestra querida Evelina Ladaga, que íbamos a hablar un poco de estas bandas que tienen, digamos, ciertos toques de experimentación, ¿no? De alguna manera, la industria musical, de esta que hablamos todos los miércoles y a la cual tratamos de buscarle esa otra contraparte, siempre busca crear un producto cerrado, un producto empaquetado. Tiene ciertas lógicas y dinámicas por las cuales la música va tomando una forma más o menos direccionada, ¿no? Una estructuración de estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, por ahí un interludio, estrofa, estribillo, final y se acaba. O, por ejemplo, canciones que duran entre los 3 y los 5 minutos, cierta utilización de acordes, cierta utilización de vestimentas, cierta modos de componer, a los cuales muchas bandas y muchos solistas han decidido agarrar para otro lado y decir: no, vamos a experimentar más hacia otros lados, con otros acordes, con otras estructuras y bajo otras lógicas. Por eso es que desde esta propuesta, que viene a hablar de, si quiere, lo independiente, lo alternativo, teníamos que incluir también como temática la experimentación, que es justamente ese poder salirse de ciertos cánones y de ciertas estructuras para liberar, si se quiere, musicalmente, lo que uno quiera decir. Y decíamos, tenemos de fondo como cortina a Beck Hansen, más conocido como Beck, este músico californiano estadounidense que experimentó bastante en sus primeros discos, por los cuales también se hizo famoso este tema. Birkan pertenece a Mellow Gold, aquel famoso disco del 93 que tenía un hit, que por ahí por el cual se hizo famoso Beck, Loser, aquel anti-hit, digamos, que reivindicaba la situación del perdedor, ¿no? De alguna manera, frente a los 80s, donde uno tenía a los hard rockers y hair metaleros hablando de el machote exitoso que andaba en moto y lleno de chicas, aparece un Beck en los 90 que dice que él es un perdedor frente a esa nueva sociedad, ¿no? Y también muy ligado a lo que es toda la generación X, una generación mucho más reflexiva. Pero también musicalmente, los primeros discos de Beck conjugan un poco ahí una interpretación deforme de lo que es el folk norteamericano, mezclado con un poco de hip hop, con un sonido lo-fi de baja fidelidad, y además una exigencia, porque Beck a partir de este disco firma con una empresa más grande, pero una de sus exigencias es justamente que él va a sacar algunos discos, si se quiere, comerciales, y por el otro lado va a sacar con alguna subsidiaria de esa misma discográfica discos donde él pueda ser libre, donde pueda seguir experimentando bajo este rótulo del lo-fi y de la baja fidelidad. Va a ser, digamos, un bloque bastante variado, en realidad un programa bastante variado, porque es una temática sumamente amplia. Queríamos empezar por ahí con dos banditas, que las vamos a presentar primero. Una banda es Archipiélagos, una banda nacida allá por el 2013 en Buenos Aires, y una banda fuertemente ligada a lo que es el movimiento del math rock, ¿sí? Estas géneros de géneros que se van armando y que alguien le va poniendo nombre. Esto del math rock sería como algo así como un rock matemático, cierto tipo de estructuras que están muy ligadas a una comprensión muy matemática, más que nada pensado en la estructura rítmica y en el uso también de la melodía, ¿no? Ligada a esa estructura rítmica. Como decíamos, esta banda se empezó a pergeñar en el año 2013 en Buenos Aires, bajo un cuarteto de amigos, voz y guitarra, una segunda guitarra o guitarra líder, un bajo y una batería. Es una banda generalmente instrumental, aunque también tiene su cuota, si se quiere, vocal, que van a ver, no respeta esa lógica de tener una introducción y directamente volcarse a las voces, sino que primero hay un poco de este juego matemático entre la melodía y la rítmica. Esta banda lanzó un primer EP de 4 canciones a través de Abulia Records, una pequeña discográfica, y luego hicieron un split con dos bandas más que siguen este estilo del math rock y lo que es el post rock, que son Dyslexia Free y Hungría. Demostrando de alguna manera el avance muy, muy por debajo, muy subalterno, de este tipo de géneros que también van sembrando su semillita en Argentina. Tienen planes para este 2018 de sacar su primer larga duración, y siguen haciendo shows con su colectivo de bandas, que lo integran lo que llaman las Anomalía Ediciones, con las cuales se juntan con los miembros de Hungría y otras bandas, y van armando shows por lo que es la zona de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y algunas provincias también. Pero no nos vamos a quedar solo con Archipiélago, sino que también vamos a hablar de los King Gizzard and the Lizard Wizard, una banda de un nombre muy holgado. Así holgado es también su discográfica, una banda que le pinta sacar, por ejemplo, cinco discos en un año. El año pasado, 2017, sacaron 5 discos. Y todos ellos variando, ¿no? Digamos, de alguna manera los King Gizzard son como el Messi y el Cristiano Ronaldo de la música, ¿no? Una cuota goleadora de LPs, 8 LPs en total, y 2 EPs sacados oficialmente desde el año 2010, ¿sí? Lo que vamos a escuchar es un tema de su último disco, pero lo que vamos a ver hay una cuota que remite mucho a lo que es el uso de las guitarras o los acordes, en realidad, microtonales, algo que experimentaron con uno de sus discos del año 2017, que es Flying Microtonal Banana. Así, con ese nombre tan pomposo, ellos dijeron: vamos a meternos con esto de los acordes microtonales, que según me explicó un amigo, son como acordes dentro de los acordes. Una cosa muy extraña y que a uno, al oído, mejor dicho, es una cosa extraña, pero fue su forma o por ahí de desligarse de la respuesta o de explicármelo de una manera bastante sencilla. Son acordes muy ligados a la música oriental. Ahí está. Cuando uno lo escucha, va a escuchar algo medio oriental y decir, ah, bueno, no, eso es lo microtonal. Por ahí va. O ese tipo de acordes se utilizan en parte de la música de Medio Oriente y un poco más también hacia el costado, también si se quiere. Así que empezamos con dos temitas. El primero va a ser de Archipiélagos, esta banda nacional. El tema es Minet. Y el segundo es King Lizard and the Lizard Wizard, un tema de su último disco, luego de 5 discos que seguramente lo dejaron sumamente cansados. Sacaron uno más a fines del año pasado, principio de este año. El tema que vamos a escuchar es Greenhouse Head Death. androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Seguimos en Androides Paranoides, ya pasó media horita como vuela el tiempo. Queríamos dar las vías, ¿no?, de comunicación. Si quieres comunicarte, pues hacerlo por teléfono al 4516917 o por WhatsApp mandarnos un mensajito y decirnos, loco, va bien, va mejor, o explicarnos mejor lo que es lo microtonal, ¿no? Que termina siendo todo un misterio, pero bueno, tarea para la casa. Queda del otro lado, el WhatsApp es 2216705190. Podés ser de la vieja escuela y comunicarte por correo a radionautafm@gmail.com. Y si no, podés meterte ya en las redes sociales, a lo que es la página de Facebook de Androides Paranoides o de Radionauta, al Twitter de Radionauta, Radionauta FM, al Instagram de Radionauta, que es Radionauta 106.3, o también al Instagram de Androides Paranoides, que es idem a su nombre, ¿no? Idem a su nombre, ya lo mismo, ¿no? Androides Paranoides. Segundo bloque en esto de lo que es la experimentación. Lo que estamos escuchando de fondo es My Bloody Valentine, haciendo el tema If I Am, de lo que es su regreso después de más de una década, año 91, 2013, habría que calcular un par de años, pero son una cantidad de años, son casi 20 años. Este sonido etéreo que por ahí rige y que caracterizó a la banda, que solía saturar, ¿no?, con mucha densidad sus temas y que dejaba relegadas la parte rítmica, por ahí a diferencia de lo que escuchábamos de Archipiélago en el primer bloque, muy rítmico este rock matemático, muy estructurado y basado en lo rítmico. De este lado vemos, si se quiere, algo totalmente contrario, porque este movimiento del shoegaze, como se lo llamó, esto de shoegaze, sería algo así como mirarse los zapatos, ¿no? Nombres tontos que les ponen a los géneros, que de alguna manera, por esta búsqueda de sonidos y esta concentración frente a la guitarra, crear ese sonido denso, hacía que los músicos miraran para abajo y prestaran atención a cómo tocaban, y de ahí quedaba esto de que los músicos en realidad se miraban los zapatos mientras tocaban. Palabras que, si uno se pone a hacer un programa sobre el porqué y el origen de cada género y de por qué nacen estos géneros, además de toda la crítica que puede tener en esto de encapsular bandas, estaríamos con un programa totalmente distinto y totalmente nuevo. El shoegaze y principalmente My Bloody Valentine tiene mucha influencia de bandas como Sonic Youth, en su etapa más noise, en la primera etapa de los 80, en la Velvet Underground un poco más para atrás, en Jesus and Mary Chain y Cocteau Twins, con los cuales por ahí fue más contemporáneo, donde pasaba esto de que las guitarras sonaban como con mucha reverberación, pero más bien ni pesadas, ni sino saturadas y densas, ¿no? Como tratar de crear una capa medio uniforme, donde vayan las guitarras y sobre eso unas voces que medio que hablan a lo escondido, con cierto miedo, y una percusión que acompaña por detrás, por ahí casi marcando el tiempo, o sea, sin mucha definición. Decíamos que My Bloody Valentine tuvo dos épocas. Tuvo una primera época entre el 85 y el 91 y después volvieron a juntarse en el año 2013, donde editaron un disco que se llamaba MLB, My Bloody Valentine, donde aparece esta canción. Y esa corta vida también tiene un porqué, una explicación, y es por ahí uno de los clásicos. La explicación está en uno de los clásicos de lo que es el indie o la música alternativa, que es Loveless, el disco del 91, que puso, si se quiere, o llevó al extremo esto de la distorsión de las guitarras bajo, si se quiere, un paraguas de, o una intencionalidad de distorsionar las guitarras, ya no como machaque, sino como algo que cree un ambiente, ¿no?, una pared sonora donde esas guitarras, de alguna manera caóticamente, dejaban pasar algún flujo, si se quiere, vocal, con esas voces ahí muy tímidas, o también con, como decíamos, con percusiones también poco marcadas. Este disco, se dice, o dice la leyenda detrás de sí, que crear ese sonido en ese momento, en el 21, costó la vida tanto a la banda como a su sello discográfico, que a la inversión que tuvieron que hacer por las estrafalarias ideas de su guitarrista Kevin Giles, buscando ese sonido perfecto, ese muro sonoro distorsionado, pero a la vez calmo y relajante, hicieron que una inversión inicial para hacer un disco de $50,000 en el año 91, no años, en los años 90, en el año 90, en el 91 sale el disco, sea realmente una inversión demasiado arriesgada, que, bueno, el disco se transformó en un disco de culto, en un clásico, y obtuvo, si se quiere, su renombre y su popularidad con el tiempo. Pero en ese momento había que recuperar el dinero invertido, cosa que no fue posible, y determinó tanto el cierre del sello por el cual había salido el disco, como también la vida de la banda, a la cual decidieron separarse, más que nada por todo este juego, si se quiere, de alguna manera egocéntrico, alrededor de Kevin Giles, su guitarrista, que, bueno, en esa búsqueda del sonido perfecto en su guitarra, terminó sobrepasando a lo que es la banda. Pero también vamos a tener dos banditas más, con voces femeninas. Una es bastante actual, la otra ya no está en actividad. La primera banda, que en minutos más vamos a pasar, tiene un nombre bastante complicado que me va a costar decirlo, que es Krumbing, pónganle. Se escribe, ¿no? Porque si lo quieren buscar, algunos, de hecho, ahora salta mucho. Cuando uno pone un temita medio independiente, este te sale al costado en YouTube como recomendado. Es K-H-R-U-A-N-G-B larga I-N. Medio complicado el nombre, uno dice, esto no sé, viene de algún país del centro de África, o no sé, nada que ver. Esta banda se formó en Texas, es un trío formado por Laura Lee en el bajo, Mark Spear en la guitarra y Donald Ray en batería. Esta banda se formó en Houston, en Texas, nada que ver, en el año 2003, más o menos, y lo que busca es una mezcla constante con distintas influencias, como el soul más clásico, el dub, la psicodelia, y tienen dos álbumes, por ahí el primero, The Universe Smiles Upon You, del año 2014, se inspiraba más en la historia de la música tailandesa en la década de 1960, ¿no? Empiezan a salir estas bandas que, a modo de antropología de la música, rescatan influencias totalmente ignotas. Mientras que por ahí su segundo álbum, titulado en castellano Con Todo el Mundo, del año 2014, busca más una influencia en la música española y en el Oriente Medio. El tema que vamos a escuchar, que tiene ahí un poquito de todo y mucho de todo también, es Evan Finds the Third Womb, un tema por ahí con un tufillo mucho más al afrobeat y al soul, ¿no? Es también el single y es el tema por ahí que ellos también eligen para lanzar como corte de difusión, y es mucho más ganchero, pero sumamente recomendable por ahí a ver los recitales de esta banda o las grabaciones en vivo que hacen, porque ahí uno ve la performance que tienen este trío, que realmente recomendable, no hay muchas más palabras. Por otro lado, decíamos que tenemos una banda que ya hoy en día no está en actividad, pero que fue sumamente importante en el desarrollo de la música y también en la experimentación y en animarse, y es banda también pilar, por lo menos a mi parecer, de lo que es la música independiente y alternativa, que es Stereolab. Ya la tuvimos en algún momento y seguramente vuelva a repetirse para alegría de muchos y por ahí para tristeza de otros. Stereolab, una banda a la cual se llamó por primera vez, se utilizó el tema de post-rock, si bien el género se asoció a otro tipo de música, fue la primera banda que dijeron, bueno, esto está más allá del rock, esto acá hay una mezcla un poco más compleja, hay una mezcla, si se quiere, un poco más arriesgada, que en ese momento de la historia, a principios de los 90, no se hacía. Banda inglesa, pero que tiene componentes franceses y componentes y componentes ingleses. Nace más que nada de la pareja Tim Gain y Laetitia Sadie. Algunos temas cantados en francés, otros temas cantados en inglés. Y es un cruce por ahí entre lo que es el crowd rock, aquella música alemana de los 70, el pop francés de los 60 y por ahí el jazz más de fácil escucha, pero también, digamos, invadido por unos teclados Moog, digamos, de vieja época, analógicos, y también algunas instrumentaciones, guitarras por ahí algunas veces saturadas, y un dueto de voces entre Laetitia Sadie y la otra cantante, que es Mari Hansen, que falleció en el 2011, ya lo hemos citado en uno de los programas anteriores, cuando pasamos también Stereolab, y que creaban, si se quiere, un dueto de voces femeninas, pero en el cual no diferían, si se quiere, en tonalidades, en timbres, sino que buscaban una misma armonía, tratando de cantar bajo el mismo tono. Una combinación bastante interesante que tenía la banda, que también lo van a ver en lo vocal. Acá no se busca rescatar, si se quiere, a la voz femenina, como esa voz que puede explotar, que puede tirar sensualidad, o que puede tirar... No, tiene una vida propia. Son dos mujeres muy especiales a la hora de cantar. Buscan... si se quiere, otro tipo de sentimientos y de sensaciones a la hora de expresarse vocalmente. Lo que vamos a escuchar de los Crank Bean, esta bandita complicada de nombrar, es, como decíamos, Evan Finds the Third Room, y lo que vamos a escuchar de Stereolab, de la primera época, y también van a escuchar mucho sonidito retomado por muchas bandas, es un tema del año, de los principios de los 90, año 92-93, que es un clásico, donde también ponemos un poco de juego, me olvidé decir, esto de la composición de las estrofas, ¿no? Las canciones suelen tener estrofa, verso, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Acá hay una frase muy fuerte que se repite durante toda la canción, pero la canción logra que uno no quiere que termine. O sea, no cansa esa frase, sino que uno espera que siga y se siga y se siga repitiendo, que más o menos, diría en una traducción un poco en criollo, como que todo lo que construyes lo terminas destruyendo. Algo así dice la frase de esta canción, Crest, de Stereolab, así que lo dejamos con un poquito más de música de mano de unas cantantes femeninas muy zarpadas. We'll be right back. Yeah. androides paranoides. Por debajo del resto. Blast, toda la vida, haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. En Androides Paranoides y nos toca el momento de este bloque que dedicamos, si se quiere, a la música un poco más extrema, más pesadita, dentro, ¿no?, de esta temática que decidimos abordarla humildemente como experimentaciones. Y dentro de las experimentaciones que tenemos en la música más extrema, más pesada, tenemos varios géneros ahí que buscaron también romper ciertas lógicas, si bien ya el metal, si se quiere, como música, o el hardcore o el punk, son músicas ligadas más a lo marginal, que se han ido abriendo paso, que fueron armando sellos propios, que se la van rebuscando, ¿no?, también para ganar un pedazo de público y para poder vivir de la música, ¿no?, que es algo que uno seguramente todo músico quiere y elige y añora. Dentro de estas bandas también se buscó esta experimentación, romper de ciertos sonidos que se iban creando también a raíz del metal, que tenía sus propias estructuras o que las fue armando. Y hay bandas que buscaron romper por ahí con esas lógicas. La banda que estamos escuchando se llama Pelican. El tema que escuchamos es Ephemeral, de uno de sus primeros discos. Esta banda de lo que se llama post-metal, hablábamos del post-rock, ya ahora tenemos también un post-metal en estas décadas de puro post, ¿no?, de post, post, post y post. Banda que busca mezclar elementos de lo que se llama el drone como suena, como el bichito ese electrónico que uno va y lo filma desde arriba. Bueno, la música drone es un género así muy lento, muy cargado de guitarras, más que nada, si se quiere, promovido por una banda de un amigo de Kurt Cobain, del mejor amigo de Kurt Cobain. Esta banda era Earth, banda muy lenta, con baterías muy pesadas, muy densas, que buscaban el cuelgue al extremo, ¿sí? Entonces hay ciertas mezclas del drone, del slash y el doom metal, por ahí, que son los géneros, digamos, más colgados dentro de el variopinta, se quiere, circuito de la música pesada. Y esta banda hace mención bien, o hace homenaje bastante bien a esto del drone, con melodías sumamente densas, con afinaciones sumamente bajas y generalmente con cortes de larga duración y instrumentales, ¿sí? Banda nacida en Chicago, Illinois, sacaron un par de discos, pero ha llegado el 2012 dijeron que por tiempo indefinido iban a hacer un cortecito, se iban a tomar vacaciones y cada uno seguirá por su cuenta. Salían, digamos, tenían contrato y salían bajo un sello que era Hydra Head Records, que es gestionada por Aaron Turner, que es miembro, ¿no?, y fundador de ISIS, que no tiene nada que ver con el terrorismo, sino que es una banda también que apela a este tipo de géneros. Otra de las bandas es Neurosis, que por ahí es un poco más conocida, que también conjugan con algunos elementos del progresivo, pero bajo esta lógica de algo denso, muy pesado, muy saturado, muy distorsionado, pero sumamente lento, ¿sí? Lento y colgado. Pero vamos a tener dos bandas que por ahí suben un poco más los ánimos. La primera es una banda de fines de los 80, principios de los 90, que fue cuna del cantante Faith No More, de Mike Patton. Esta banda es Mr. Bungle, una banda sumamente inclasificable que buscó mezclar géneros a más no poder. Esta banda formada en el año 85 en Eureka, California, y que, como decíamos, tenía a Mike Payton como vocalista, pero que era secundada también por Trevor Dunn en bajo, por Trey Spruance en guitarras y Seth Watts en baterías, y que toman su nombre de un, si se quiere, un viejo documental educativo, pedagógico, donde Mr. Bungle era el payaso malo que hacía todas las cosas que los nenes de bien, blanquitos, menemistas y estadounidenses y de ojos claros no tenían que hacer, ¿no? ¿Sí? Antes de ir a tomar el desayuno, a tomar la merienda o el almuerzo, lo que sea, había que lavarse las manos. Obviamente el payasito Mr. Bungle no lo hacía. Ellos toman este nombre y, bajo esta lógica medio de jocosa, también la trasladan a lo que es la banda, una banda que apela mucho al humor y que también apela a esto de lo caótico, una mezcla donde dentro de un tema hay muchos cortes, donde se mezclan el rock con el heavy metal, el funk, el jazz, la música más latina, y en todo eso que termina siendo una melange un tanto indescifrable, sale Mr. Bungle, que sacó 3 discos oficiales nomás. El tema que vamos a escuchar en minutos más es parte del primer disco, que también se llama Mr. Bungle, y que es el tema que abre ese disco, y también fue el single de aquella época con el cual ellos buscaron mayor reconocimiento. Un reconocimiento que también siempre estuvo mediado por esta manera, esta imposibilidad, si se quiere, de definirlos de alguna manera y meterlos, encauzarlos en el lugar. Si bien este primer disco se asocia mucho a lo que es el funk metal que hacían los Peppers o que hacían los Infectious Groups, el resto de los discos por ahí variaron, ya incluyeron tango, incluyeron otro tipo de músicas, pero siempre como deformado. Era la idea de Mr. Bungle deformar la música, tocarla y ejecutarla muy bien, pero buscar nuevas formas donde siempre lo que prevaleciera es, si se quiere, lo ilógico detrás de la música. La banda que vamos a escuchar después le sigue haciendo homenaje a esta lógica, y son los Melvins, donde también encontramos algo de que no hay un orden más o menos establecido entre un disco y otro. Generalmente uno puede encontrarse con temas medio punkies, con temas que hacen un buen homenaje a lo que es el grunge, y otros temas que realmente son casi inescuchables, y otros discos también, pensando que los Melvins tienen más de 25 discos y suelen sacar también un disco por año con distintas cosas, disco de 4 temas, de 20, de 15, con canciones que pueden durar 10 minutos, un minuto y medio, y realmente no importa mucho, y que también se ve mucho los invitados que suelen tener en los discos. Por ejemplo, cuando buscan una raíz punk, obviamente lo van a llamar a Yellow Biafra, músico líder de los Dead Kennedys, o por ejemplo, cuando tienen discos que apuntan más a lo que es el dark ambient, llamaron a músicos de otras bandas como Last Mord. Así que vamos a ir con 2 temitas, primero con Mr. Bungle haciendo Quote Unquote, y luego con los Melvins, en un temita que mezcla, se quiere, una baladita medio, muy pesadita, pero a la vez muy gospel, medio extraño ahí, haciendo Civilized Worm, como lombriz civilizada. We'll be right back. Ah! Androides Paranoides, Desacostumbrando Sonidos. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Lengua mapuche, miércoles a las 16. Poesía, jueves a las 20. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Androides Paranoides. Cultura. Clase B. Cine Paranoide. El tercer ojo. Imágenes difusas. Ideas nítidas. Seguimos en Androides Paranoides, segunda hora de programa, y como siempre, al inicio de esta segunda hora de programa, tenemos a les muchaches de Videódromo. Muy buenas noches, Tam. Muy buenas noches, Rob. Bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Que con, por lo que me enteré ahí, detrás of the record, hicieron la tarea y estarían acoplándose también a, si se quiere, desde lo audiovisual, encarar esto de la experimentación, o lo experimental, digamos. Efectivamente, centrándonos en la obra particular de un autor que Tamara va a presentar a continuación. Bueno, vamos a centrarnos hoy en la obra de Jens Bankmeyer, o al menos así entendemos que se pronuncia. Es un realizador checo, y digo realizador porque no solamente me parece cineasta, sino que es un artista bastante completo. Bueno, relacionado mucho también al mundo del teatro, el titiritero, hace esculturas, y sobre todo es conocido por su influencia como animador del género del stop motion. Sí, que en realidad, si nos atenemos un poco a lo que él expresa en su decálogo, que es una suerte de recomendaciones a seguir para todo realizador, en realidad lo podríamos considerar como una suerte de reanimador. Claro, sí, o sea, justamente porque en base, digamos, a esta técnica de stop motion es lo que hace es traer vida a objetos, o el uso de objetos también, digamos, como parte de su técnica. Pero también, digo, tiene una gran influencia, él es checoslovaco, checo, y estuvo vinculado mucho también a lo que estuvimos hablando en una columna anterior, que fue el surgimiento de esta nueva ola checa, de esta nueva ola de realizadores, y sobre todo vinculado al movimiento surrealista. El surrealismo en lo que era en ese entonces la República Checa tendría una gran tradición, estaba muy vinculado también al surrealismo francés y tenía una gran vinculación también en tanto a la literatura y el teatro. Y entonces Svanmayer se nutre de todos esos elementos, él empieza más que nada haciendo escenografías teatrales. Sí, que fue justamente, perdón, una de las características centrales, si se quiere, de la nueva ola checa, el recuperar ese surrealismo, ¿no? Que de alguna manera había estado aplacado por política de Estado. Claro, sí, o sea, justamente este movimiento surrealista, digamos, también como una cuestión de libertad creativa frente a los paradigmas, como habíamos hablado también en esta columna anterior, del realismo socialista, por un lado, y también de la estética del constructivismo soviético también. Entonces, Svanmayer se considera él mismo un surrealista como una forma, una filosofía de vida también. Él rescata toda esta tradición checa en muchas de sus obras, no solamente desde el teatro, pero digamos también como esta cuestión de una filosofía de vida que le permite cierta libertad creativa y en donde él pone en juego también esta cuestión que trae mucho el surrealismo, que es el trabajo colectivo. Él hace mucho hincapié, de hecho, digamos, en sus producciones, que es mayoría cortometrajes más que largos. Él solamente tiene 7 largometrajes. Después, durante la época de los años 70, finales de los 70 y buena parte de los 80, se dedica mucho a la filmación de cortometrajes, y él lo considera también esta cuestión de un trabajo colaborativo y colectivo, esta cuestión también de traer un poco el surrealismo. Y por otro lado también tiene esta cuestión, obviamente, de la experimentación, y vuelvo a hacer hincapié, de la libertad creativa que posibilita también esta cuestión de ampararse en esta filosofía surrealista, reconocerse dentro de ese movimiento. Sí, si hay algo que caracteriza, digamos, a los directores checos que vienen de antaño desarrollando su trabajo, es el haber comenzado a desempeñar su labor en el marco de un régimen opresivo, digamos, de censura. Entonces, de alguna manera, tener que rebuscársela, si bien él, por supuesto, aprovechó esa suerte de periodo de excepción del cual ya estuvimos hablando, que fueron los 60, durante el llamado de la nueva ola checa, después desarrolló buena parte de su trabajo tras la Primavera de Praga y tuvo que lidiar con esa censura. Y le han hecho una serie de entrevistas problematizando un poco alrededor de cómo fue su vinculación con la censura en ese momento, porque verdaderamente, si uno ve su trabajo, ahí se da cuenta de un grado de libertad, o por lo menos de imaginación y de creatividad también, como para poder desplegar su trabajo bajo esas condiciones, que es verdaderamente notable. Y él dice, bueno, yo me tuve que amparar en mi imaginación y en los recursos que tenía, y aprovechando, por supuesto, cada brecha de libertad que se podía llegar a dar como para poder desempeñar mi trabajo. Pero hoy por hoy seguimos padeciendo la censura. Es decir, una vez caído el régimen comunista, bueno, bajo el capitalismo sigue la censura. Es otro tipo de censura. Ellos te dan libertad para que vos hagas lo que quieras, pero vos te la tenés que arreglar, dice. Claro, en realidad no te van a publicitar, no te van a distribuir, no te van a hacer llegar a un público, más masivo. Pero bueno, vos haces lo que quieras. Claro, después te manejás por tus circuitos, que son chiquitos ahí, y no te integramos. Ni te van a facilitar los medios tampoco. Él dice, bueno, nosotros... él siempre habla de nosotros. Sí. No se refiere a sí mismo, ¿no? Destacando esto que decía Tamara del trabajo colectivo. Claro. Él dice, nosotros hacemos largometrajes cada 6, 7 años. Y no tiene que ver con una suerte de impotencia creativa, impotencia artística, sino que tiene que ver con la falta de recursos, la falta de medios, que verdaderamente escasean y cada vez más, ¿no? Él señala esto con bastante fuerza. De hecho, bueno, hoy conversábamos un poco, ¿no?, antes de arrancar, sobre una película en particular donde me decías que él juega un poco con esta idea, ¿no es así? Claro, sí, es su anteúltimo largometraje, que se llama Sobreviviendo la vida en teoría y práctica, y él hace una suerte de preámbulo en esa película donde aclara, primero principal, esta película fue realizada con escasos recursos. La película está básicamente hecha, digamos, en esta recurrencia al stop motion con animación en recortes, o sea que filmó fotografías de los actores. Y dice, bueno, esta película está hecha, digamos, con escasos recursos. Lo que usamos principalmente fueron fotografías de actores. Así, bueno, reducíamos los costos de transporte, de catering y un montón de otras cosas. Y dice algo muy interesante, dice, esto no es un experimento formal. Dice, no lo sitúo como un experimento. Es más que nada una respuesta frente a la escasez de recursos para hacer una película live action, que es lo que conocemos normalmente, una película así. Así que sí, digamos, esta cuestión también, lo que traía a corazón Robert, más allá, digamos, de la censura creativa que sufrieron, digamos, estos directores de la nueva ola checa, también Svan Meyer hace énfasis en esta cuestión de que vivimos en una sociedad consumista y eso también es una especie de censura creativa a la hora de la realización. Es una especie que también, digamos, te obliga a consumir ciertos productos, sobre todo en el campo de la animación. Él es muy crítico también, por ejemplo, de las producciones de Disney. Tiene todo ese bagaje, esa cuestión muy, muy presente de que la independencia en cuanto a la forma de producción y esta cuestión de buscar otras vías de financiación para sus proyectos es también una forma también de mantenerse libres creativamente, de que nadie influya en tu trabajo y en la posibilidad de que tu trabajo también tenga cierto potencial en el uso de lo que hace él mucho hincapié de la imaginación y de esta cuestión justamente de la libertad creativa, de poder hacer lo que uno, digamos, realmente sienta. Claro, en la medida de lo posible, ¿no? Él dice que la sociedad hoy en día, la sociedad civilizada, entre comillas, necesita un poco de esa cultura de masas para, de alguna manera, entretener a las masas durante un tiempo y después ahuyentarlas nuevamente hacia la línea de producción, ¿no? Prácticamente lo dice así, de manera directa. Sí, y justamente, bueno, también es como dentro de su concepción hace, digamos, también dentro de las influencias más allá del surrealismo, también cita mucho al psicoanálisis, a Freud como una influencia, pero en el sentido de que trae el subconsciente, lo inconsciente, como un modo de juego en el arte también. Destaca que más que nada una experiencia visual es una experiencia con el cuerpo, también la realización de sus obras, entonces que deben ser experimentadas por ese lado. Sí, y fundamentalmente con el cuerpo, ¿no? Él dice en este decálogo que mencionábamos anteriormente, destaca que el ojo del hombre está corrompido, digamos, por este bombardeo constante, ¿no? de imágenes, esta presencia casi total de los medios de comunicación y demás. Él dice, el ojo humano está corrompido y por ende yo me voy a tratar de valer del tacto y del cuerpo, ¿no? Y de las sensaciones. Entonces, cuando uno ve un cortometraje, que por ahí es lo que más circula de Svan Meyer, o un largometraje, parece que todo se pudiera palpar, ¿no es cierto? Es como que juega con esa dimensión, digamos, de lo táctil y de lo corporal, y el trabajo con el sonido también, como para hacer que las superficies sean verdaderamente rugosas. Bueno, el año pasado nosotros proyectamos Conspiradores del Placer, donde esto es sumamente notable, ¿no? El marco de la película, más allá de la temática, por supuesto, que tiene que ver también. Sí, no, más que nada, digamos, Conspiradores del Placer un poco juega con esta cuestión del fetichismo sexual. Con los objetos, y justamente es traer, digamos, a los objetos a escena. Y sobre todo, digo, también tiene esta vinculación, si uno ve los sets de filmación de Svan Meyer, pero además en las películas se nota este laburo artesanal, digamos. Él un poco recupera esta cuestión de la artesanalidad, de justamente de un laburo creativo, de que ese laburo creativo, atrás hay hombres haciendo ese laburo, y del uso de esto de los objetos como otra forma, digamos, de experimentar una obra audiovisual. Sí, y en algún punto también descotidianizar lo cotidiano, ¿no es claro. cierto? Es como que nosotros podríamos salir del estudio ahora mismo y lo ponemos a Svan Meyer acá y nos hace una película con los micrófonos. Digamos, tenemos, no sé, hay cortometrajes donde él utiliza desde utensilios de cocina hasta, no sé, bifes peleándose. En un cortometraje del 92 que se llama Food, Flora, que también es un cortometraje que él hizo en los 80s, lo realiza a partir de vegetales en estados de decomposición, digamos, en ese sentido es barato. Sí, sí, es como darle vida a los objetos. Él habla de una suerte de reanimación de tipo casi mágica, porque él dice, bueno, no se trata simplemente de dotar a los objetos de nuestra vida o de nuestro significado, sino que los objetos ya de por sí arrastran una esencia, ¿no? Inclusive perduran más allá que la vida humana, y muchos de nosotros cargamos a los objetos de determinados significados, de determinados valores. Bueno, entonces la idea un poco de su proceso de animación tiene que ver con eso, con recuperar esa vida de los objetos para traerlos al mundo de lo animado. Claro, sí, justamente lo que decía él es pues, buscar esos objetos, ponerle a servicio de otra función, a otra cosa. También juega mucho con lo antropomórfico, digamos, tiene todas esas cuestiones y justamente esa relevancia del objeto. Puesto, digamos, que eso también, también lleva a cuestionar al objeto mismo con un valor de consumo. Nosotros generalmente nuestra relación con los objetos es el uso, la función, situarla dentro como un valor de consumo. Bueno, Svanmayer agarra eso y hace otra cosa a partir de eso. Sí, y como una crítica también al mundo de lo virtual, ¿no? A la virtualidad que tanto nos invade hoy en día, ¿no? Él de hecho hasta rechaza la animación digital. Él dice, no, esa animación, ese tipo de animación carece de sensibilidad y carece de alma, carece de tacto. Y de hecho, bueno, no solamente expresa, por supuesto, esta crítica así de manera verbal, sino que a lo largo de su trabajo también. Él, pese a que estamos en el siglo XXI, no podría decir, bueno, se trata de un director más bien anticuado. Y en realidad, y tuvo una justificación filosófica alrededor de por qué él sigue manteniendo esa forma de trabajo. Claro, y tampoco no es una pose, digamos, sino que tiene también una justificación y también, digo, anudando un poco en esto del experimental, un valor muy fuerte en la experimentación es esta ruptura de asociar lo visual con lo discursivo, ¿no? Con toda esa carga discursiva, si se quiere, que es parte del consciente, volviendo al psicoanálisis, ¿no? A una ligazón, si se quiere, de los objetos que uno visualiza principalmente con todo un marco discursivo que nombra y que dice qué es esto, cómo es lo otro, y cada uno, y el valor de su valor, y frente a esto lo táctil, ¿no? Que tiene. Que no sé que si no quiere decir que no tenga, si se quiere, su valor discursivo y sus palabras o sus representaciones detrás, pero sí al estar tan poco naturalizado o tan opacado por lo visual, relacionado a esto es esto, esto es aquello, esto es para esto y esto para aquello, por ahí ese valor de lo cotidiano, de los objetos cotidianos bajo otro, o ni siquiera tal vez bajo otra situación, o sea, más allá de esto de una pelea de dos bifes, digo, la descomposición de una planta es algo tan natural que termina siendo invisible, ¿sí? Termina siendo tan parte de uno que uno no se para y presta atención a lo que está pasando, y prestar atención a eso ya lo hace experimental, y no bajo un eufemismo de decir, no, voy a filmar plantas porque nada más quiero romper con la realidad, sino desde una explicación que trasciende y que también está cargado de historia, está cargado del psicoanálisis, del surrealismo, de lo fantástico, y de todo este plano que por ahí pertenece más también al inconsciente, ¿no? Esa asociación libre, ¿no? De alguna manera. Claro, justamente lo que vemos también cuando experimentamos, vamos a decir así, vamos a experimentar un cortometraje, un largometraje de Svanmayer, también es esta cuestión de la relación con el tiempo, como decías vos, bueno, esta cuestión de la descomposición de un vegetal que te lleva, bueno, a pensar ciertas cosas. También digo, esta cuestión de usar la animación con recortes, stop motion, cortar, digamos, con esa lógica de live action que vivimos constantemente bombardeados por esa lógica, también te lleva a vos a repensarte, digamos, en eso, en otro tipo de experiencia visual, auditiva, pero que también es una experiencia con el tiempo. Muy bien. ¿Vamos con el tema musical del día de hoy? Sí, no. ¿Se pelean para ver quién de los dos? ¿O no se quieren hacer cargo del tema, o es demasiado la carga de esta canción? ¿Qué nos tienen? Vamos con el tema. El tema es un tema sorpresa. Vamos con el tema y retomamos después en el segundo bloque dándole una explicación de por qué pasamos lo que estamos pasando. Ah, perfecto. Perfecto. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Seguimos en Androides paranoides. Seguimos bajo la compañía y con la compañía, mejor dicho, de nuestros queridos videodromes. Veníamos hablando un poco del stop motion, la experimentación y de Jan Svansmaker, ¿no? Y de un tema. Bueno, pero más allá del apellido, que nos va a costar nombrarlos, pero pueden entrar a la página de Videodromo y ahí chequear bien cómo se llama. Y el que sabe un poco de checo lo interpreta o lo dice como quiere, ¿no? Pero nos había quedado una canción ahí medio abierto, medio en misterio. Muy bien, esto que sonaba recién es Another Kind of Love de Hugh Cornwell, alrededor del cual nos debemos algún tipo de indagación. Podemos decir que es un cantante, guitarrista y compositor británico, fue una suerte de ícono del post-punk y del new wave, o por lo menos así lo califican. Pero lo cierto es que más allá de todo esto, Svansmaker en el año 88 dirige el videoclip de este tema, con su particular estética y demás, así que bueno, nos parecía como muy apropiado poder cortar el espacio videodrómico acá en Androides Paranoides con ese tema. Sí, bueno, ahí si entran por ahí después a la página de Videodromo está el video entero para que tengan una idea más o menos de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de un estilo de Svansmaker, y también vamos subiendo un poco de información acerca de él. Sí, de hecho, bueno, este lunes que viene, que si no me equivoco es 16 ya de julio, vamos a estar pasando Alicia de Svansmaker, es su adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, muy a su estilo, muy plagado de su estética, ahí también si entran en la página van a encontrar el evento, información sobre la película y sobre la obra, por supuesto, de Svansmaker. Sí, justamente, bueno, es su primer largometraje del año 88. Él dirigió solamente 7 largos más hacia el final, ahora hacia finales de su carrera. Y digo, también es interesante, bueno, es una de las tantas reversiones que hay sobre Alicia en el País de las Maravillas, con una estética bastante oscura, por si llevan niños, digo, porque a veces suele pasar que proyectamos animaciones y eso, y por ahí cae más público infantil. Bueno, están un poco advertidos, que es otra, juega con otros elementos típicos de Svansmaker también, que juega entre esta cuestión de la represión, de la represión del subconsciente, un poco con el fetichismo y digamos con una estética un poquito más oscura de la Alicia tradicional que tenemos en mente, como una respuesta podría ser pensado, como un puente con la Alicia, la famosa Alicia de la película animada de Disney. Y sí, que Alicia de en el País de las Maravillas, la versión de Disney que es del año 51, una de las, yo no sé si, no es la primera, porque hay una adaptación, sé que hay una adaptación de un cortometraje británico de allá de los de principios del cine, pero sí es una película dentro de la filmografía de Disney, sobre todo de aquellos años, rara, ya de por sí extraña. Este, que bueno, de hecho fue medio un fracaso, si se quiere, en términos comerciales, pero que tiene lo interesante de que en los 60, digamos, en pleno auge del movimiento hippie, se recupera esta película. El movimiento hippie la recupera, de hecho, organiza funciones públicas, abiertas, donde se proyecta la película, se la debate, inclusive, y todo. Es una película muy lisérgica. Bueno, la versión, claro, de Van Meyer viene con otra tinta. Claro, ¿no? Sin tanto color, digamos. Sí, y bueno, y un poco también, bueno, digo, para ir un poco cerrando, después si quieren pueden investigar más acerca. Y, digo, hay muchos de los cortos de Van Meyer que están disponibles en YouTube de fácil acceso. No necesitan mucho subtitulado, es más que nada animación con de otras características, pero digo, también está esta cuestión por ahí, también otro detalle que nos olvidamos rescatar de Van Meyer, que es el traer la cuestión de lo infantil a colación. Él retoma, se considera una persona infantil, para él no es una característica peyorativa lo infantil, sino que en lo infantil se pueden recuperar ciertas cosas, justamente esta cuestión de la creación a través de la imaginación, que luego vamos perdiendo cuando somos socializados a partir de ciertas normas. Entonces, él juega un poco también con esta cuestión del infantil. Sí, él de hecho habla de la infancia como un periodo, más allá de, por supuesto, esto que destaca Tami, un periodo de violencia, ¿no? Donde hay, es el periodo donde se concentra con mayor fuerza el tema de la represión, digamos, sobre el individuo, ¿no? La represión social. Y el inicio de la vida sexual también, digo, siguiendo un poco, digamos, esta influencia freudiana que tiene, y sobre todo también en los miedos. Hay un cortometraje muy interesante del año 83 que se llama El Sótano, que él lo recupera, digamos, un poco en estilo autobiográfico, que es de una niña, protagonizado como por una niña, al igual que Alice, que baja al sótano a buscar papas en su canastito, y en ese sótano ocurren un montón de cosas, ahí donde se concentran los miedos del niño, toda esta cuestión del oculto, y donde también, bueno, está esta cuestión presente, ¿no?, del uso de los objetos en otro contexto. Podemos ver que la nena se encuentra con un señor mayor que empieza a tapar con sábanas de carbón, o una señora que empieza a cocinar con harina de carbón, digo, para el horno. Y bueno, ahí es como que la niña experimenta todos sus miedos bajando al sótano. Entonces, como está justamente presente esta cuestión de lo infantil, pero digo, pensado desde otro ángulo, pensado desde esta cuestión de los miedos que uno también tiene, y de esta cuestión de la represión, y como un periodo, digamos, muy importante de la vida. Sí, ahí nuevamente se puede trazar un contrapunto con Disney, ¿no? Que él, por supuesto, discute de manera frontal, ¿no?, con este tipo de animación y de cultura de masa, digamos, porque primero que se proyecta una idea de la infancia idílica que no existe, y segundo, que se depositan sobre los chicos, sobre los consumidores de estos productos, aspiraciones que no les son propias. No, de hecho, también se evita lo que son también en Disney, digamos, las consecuencias de la represión, porque toda represión deja algo afuera, y justamente muchas veces el miedo nace por lo que no tiene explicación. Y eso que no tiene explicación, o que tiene otra forma por fuera de la forma en que nos fue inculcada, es lo que queda afuera. Y también esta sociedad, de alguna manera, nos crea ciertos miedos o ciertos reparos, o tener cuidado con lo que está por fuera de esto, ¿no? Es un buen mecanismo también para el ejercicio de la represión. Claro, justamente en la historia de Alicia, tanto la historia de Alicia como este cortometraje que mencionábamos del sótano, el niño ahí se enfrenta al miedo, pero se enfrenta, o sea, elabora, digamos, una acción a partir de eso, y entonces eso es lo interesante, no se queda en el molde, por así decirlo. Claro, también romper con la idea del niño pasivo, ¿no? Claro. Sino de un niño que va para adelante, pero no eso va para adelante en esta versión idílica, o en este miedo que también está medio descafeinado, sino frente a cosas que realmente les resultan traumáticas, ¿no? Como sacar lo traumático por ahí del adulto, cuando en realidad el niño lo vive, pero siempre se trata de tapar, ¿no? Acá destapar y mostrar los traumas que vive la infancia. Sí, y Spangmeyer lo señala, me parece a mí, o por lo menos una lectura que se le puede dar a sus postulados, es que no es simplemente una perversión de las aspiraciones de los niños, o de ese ideario, de ese ideal de juventud que en realidad no existe, sino también como perversión de la imaginación, ¿no? Porque de repente los chicos empiezan a utilizar su imaginación, o su imaginación empieza a quedar acotada por esos ideales, ¿no? Yo creo que también pasa un poco por ahí esto que señala Spangmeyer, y por eso hace el énfasis en eso de recuperar esa suerte de libertad creativa, imaginativa, originaria de nuestra juventud, de nuestra infancia. Bueno, entonces les... Sí. Recomendación y chivo, primero y principal, sí. Porque también viene a colación de... Sí, lo que vamos a estar proyectando entonces es el próximo lunes 16 a las 19:30 en la Sala Select, donde estamos proyectando todos los lunes. Alicia, de la versión de Jan Spangmeyer, vayan porque es muy interesante esta versión. Y bueno, nada, nos queríamos despedir también con algo que tenía un poco... No sé si querías agregar algo. No, simplemente... una cosita, que la película de este lunes es el primer largometraje, es quizás la obra por la que es más reconocido, junto con su cortometraje Dimensiones del Diálogo, y ahí se van a ver condensadas todas estas, todo esto un poco lo que estuvimos desarrollando hoy en día, y también este decálogo, esta suerte de 10 recomendaciones para los realizadores que vamos a estar difundiendo ahí desde nuestra página. Él sostiene que la infancia, al igual que el sueño y el erotismo, son la fuente principal de cualquier creación de la imaginación, ¿no? Y eso un poco se va a ver plasmado en la pantalla este lunes, así que los invitamos a todos, 19:30 en el Cine Select, como siempre. Bueno. Puerta de entrada, entonces, a Spangmeyer. Sí. Ahí más o menos enganché. Por favor, para indagar. ¿Con qué vamos de música? Antes, primero y principal... Muchísimas gracias, como todos los miércoles. Además, esto de ir acoplando también con la experimentación, con lo que es la lógica, la temática que buscamos atravesar, esta indagación de lo alternativo, lo que está por otro lado, por fuera de la industria, y que siempre nos sienta también contar sobre ese otro lado que existe, que hay y que se produce. Gracias, Tam, gracias, Rob. Y ahora sí, la canción. Bueno, nos vamos con algo de Elliott Smith, una canción que se llama Punch y Judy. La elegimos porque justamente hay un cortometraje de Spangmeyer, se llama así. Punch y Judy es una historia de títeres muy popular en Gran Bretaña, donde dos títeres se pelean. Bueno, el corto de Spangmeyer, se pelean por la tenencia de una cobaya. Es muy interesante, entonces traemos esta canción, Elliott Smith, Punch y Judy. Flower punch talks to Judy in a crowded corner where anybody can listen in, but they don't read page to page or speak easy. Now they're gonna go see the world in the wrong. Thank you. Androides paranoides. Disidente y disonante. Alterdata paranoide. Momento en Androides Paranoides de meternos con un poco de actualidad, esto que llamamos o denominamos Alterdata. Se nos hizo muy cortito porque siempre el tiempo es tirano, más que nada cuando uno lo disfruta. Lo que estamos escuchando son los IFI Club y con la participación, digamos, de Lee Ranaldo. El tema se llama Weapons. IFI Club, para contar brevemente, es un ensamble instrumental francés que se abre siempre a la colaboración y la experimentación. Surgido en el 2007, suelen atravesar tanto lo musical como lo gráfico, la imagen, el texto. Se desarrollan en múltiples actividades. En este caso, invitaron a Lee Ranaldo, conocido por haber sido guitarrista experimental, si los hay, de los Sonic Youth. Este disco se denomina In Dub Shadows Him, salió por el sello Joyful Noise, así que sumamente recomendado. Tiene días nomás en el mercado, si se quiere, ante el público. Esto muy reposado, temas largos, distendidos y con la participación siempre notable de Lee Ranaldo. Como tema, vamos a pasar algo, vamos a romper un poco con lo experimental, pero en realidad es para darme un gusto a mí y es también para convidar un poco hacia el otro lado. La banda que vamos a pasar ahora es Ancamora, es una banda surgida en Capital Federal, si bien los dos músicos que la lideran son compatriotas míos de la Ciudad de Azul. De hecho, les mando un abrazo enorme porque iban a escuchar a Luchi Fratantuono, que se encarga de las voces y el bajo, y al Rodri La Roca, que se encarga de las guitarras y de los coros. Power Trio, los Ancamora, que están sacando un primer adelanto. Ellos sacaron su disco en el año 2015, llamado 11. Power Trio muy influenciado, si se quiere, por los 90, por el grunge, por el slash metal y por ese sonido noventoso que por ahí era compacto, contundente y también tenía esa posibilidad a la melodía, esa posibilidad al grito, al descargo. Esta composición por ahí, Negros Mares, nos trae algo un poco más dinámico, con un poco más de velocidad, unas voces realmente mucho desgarro de garganta y mucha potencia. Les queríamos dejar este adelanto, Negros Mares. Ellos dicen que el disco se viene mucho más experimental, así que medio que también lo conectamos con nuestra temática. Les mandamos también un abrazo enorme. Vamos con un poquito de actualidad entonces. Ancamora, Negros Mares. androides paranoides. Por debajo del resto. Continuamos y cerramos, ya estamos llegando al final de este Androides Paranoides, nuestro segundo episodio en el cual nos hemos referido más que nada a la música experimental, y en esta sección de influencias no podíamos no tener, si se quiere, a los primeros Floyd, a esos primeros Floyd comandados por Syd Barrett, ¿no? que era a la vez hipismo y anti-hipismo, todo en una misma cosa. Esto es de los primeros discos, el tema que escuchamos es Lucifer Sam, pero teníamos dos temitas más, además de Pink Floyd, acá cortineándonos, para cerrar, para dar un cierre a este programa experimental. Por un lado vamos a tener a Can, hoy estuvimos hablando un poco de lo que era el crowd rock, todo este movimiento musical de los años 70 alemanes, ¿no? También pensemos, ese crowd rock es el que después, con bandas como Kraftwerk, le da inicio a lo que es la música electrónica, o es una de las grandes influencias. En este caso, Can, mucho más experimental, con Damo Suzuki en las voces, metiendo firuletes y metiendo todo tipo de improvisaciones y sonidos realmente bastante complicados de escuchar en lo que es por ahí su mayor obra, a mi parecer, de 1971, Tago Mago. El tema que vas a escuchar, que vamos a escuchar, es Mushroom. Van a ver que tiene un tufillo muy grande a Radiohead y que también suena muy actual, digamos, si es años 70, principios de los 70. Y por otro lado vamos a tener a Roxy Music en sus primeros discos con Brian Eno, que venía de estar años también en Alemania y haber curtido todo lo que es el crowd rock. Lo que vamos a escuchar es Lady Tron, y con estos dos temas nos vamos a despedir. Un abrazo grande a todos los que están del otro lado. Muchas gracias, Juan Chirruts, que ahí anda transpirando, porque necesitamos ya largar y dejarle todo servido y todo preparadito a nuestros compañeros de la bicicleta de Saturno, que vienen a continuación. Bueno, nada más que eso. Un abrazo enorme, lo dejamos con un poco de Can y un poco de Roxy Music. Nos vemos el miércoles que viene. Esto fue Androides Paranoides. I was home. You've got me, girl, on the run around, run around, got me all around town. You've got me, girl, on the run around, and it's getting me down. If you wanna find a lover, then you go.